asimilar toda ya. Que eres tú quien está en primer lugar. No habrá paso a las que modelan. Ellas usan un camuflaje. Que reconoce esa chica asimilar toda ya. Que eres tú quien está en primer lugar. No habrá paso a las que modelan. Ellas usan un camuflaje. ¿Qué camuflaje? Reconoce esa chica similar toda ya.